A veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y digo no, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y es que me duele saber, me cuesta entender si no hago nada. ¿Qué está pasando acá? Porque se escuchan y dicen, ah, bueno. Solo hay amor. Solo hay amor acá. Bueno, eso es lo más importante. Che, el tema de la... creo que grité mucho. El tema de la... de cómo componen, cómo piensan esto. Si es uno, si son todos juntos, si, no sé, si es robado. No, ¿Cómo lo piensan? Sí, en principio es robado. Todo esto empezó con algo más puntual. Vine con una idea, con un montón de canciones. Y en principio quería hacer como medio sound system, que es como una especie de karaoke, ¿no? Canto bar, pero como estoy cantando yo creo que es con onda, pero bueno, es un karaoke. Entonces después traté de ir un poco más allá de eso y lo pensé en formato banda. Y ahí fue cuando nos fuimos de la otra banda Cornejo y medio que dijo sí, vamos a donde sea. Y después bueno, se incorporó Male y empezó así. Pero en poco tiempo la idea es que esto pueda fluir en cuanto a lo grupal y no tanto en esa idea de que era bastante teledirigida, ¿no? Claro. Así que estamos escuchando es Sound System. No System. Sí, El karaoke. Este es el karaoke. Es un karaoke japonés. Y bueno, la idea es esa. La idea es tratar de poder generar ahora, que ya está sucediendo, que cada uno trae sus temas. Y los tratamos de adaptar a lo que es la banda. Y me parece que hay tanto filtro entre nosotros, como habíamos hablado antes, ¿no? De esto de que somos como el resabio de otras bandas, que como que las canciones van con lo que estamos haciendo. Y eso también nos ayuda mucho a tener muchas canciones. Claro. Y si se puede pensar en alguna definición de género, no sé si eso les divierte, si están de acuerdo, o simplemente volviendo a esto de lo desprejuiciado, ¿no? Como que, bueno, va fluyendo por dónde, digamos, ¿hay alguna empatía? Sí, en principio. ¿Tango? Sí, nada, en principio es lo considero como una banda rockera un poco ecléctica, por decirlo de alguna manera. Qué buena palabra, ecléctica. Dije ecléctico, quería decir lo ecléctico dijo, en radio. La busqué en el diccionario por si me preguntaban qué quería decir ecléctico. Igual hubo unas miradas como que no se sabía si había acuerdo, no sé qué pasa ahí. Nunca hay acuerdo. No, yo no sé qué quiero decir. Mientras que vos hablás, yo lo voy a regular. En principio tratamos de que sea diverso, o sea, apuntamos a eso. Después, la idea llevada a cabo puede sufrir miles de modificaciones y hasta podemos caer en clichés. Normales, chicle de baja. Y bueno, nada, pero la idea es esa, es tratar de buscar de que nuestro panorama sea amplio, por decirlo de alguna manera. Y después están nuestras limitaciones que hacen que todo sea más o menos igual. No voy a hablar de eso. Es una muy buena definición. Más que limitaciones, esa definición, sí, dale. Los estilos nuestros, que son todos diversos, llevan a que haga una banda que suene rara en un principio, porque venimos de palos distintos de música y en ningún momento dijimos vos tocás de esta manera, vos tocás de la otra. Es como que decimos, vos qué sabés hacer, bueno, un poco de heavy metal, vos que te gusta, no sé, el ska, bueno, mezclemos todo y hagamos, porque no tenemos tiempo de ponernos a producir un sonido. Bien, me das pie para pensar esto, que si ustedes están ahora en este momento, tengo entendido, grabando y armando algo de lo que se viene gestando. Estamos en proceso de grabación, casi al final, digamos, ¿no? Pero bueno, nos queda un poco. Como también habíamos hablado antes, por ahí la idea era de que esto se resuelva rápido, no por una cuestión de urgencia, sino por una cuestión de proyecto artístico que tiene que ver la luz. Bueno. Era como que ya no estabas de acuerdo con tu respuesta, ¿no? O ya te causaba gracia. Se perdió. Pero bueno, un poco la idea básicamente es esa. Perdón, afuera, mientras estábamos afuera, hablábamos con Ari y con Martín en un momento de que es una banda piletera. Uy, qué hermosa, bueno, sí, me gusta. Es una banda que se tira la pileta naturalmente y eso define un poco el estilo de la banda. Grabamos, tocamos en vivo y ensayamos todos juntos al mismo tiempo y sale esto que somos. Y está bueno, nos gusta, nos divierte, nos entretiene, la pasamos bien. Eso es todo. De hecho, este formato lo preparamos para acá, para la radio, el formato este, no, nunca lo habíamos hecho. Cuando surgió el tema de la radio, dijimos, vamos a probar cómo lo hacemos. Y salió, y bueno, nos mandamos. Ecléptico, dice C, que trata de reunir, procurando conciliar los valores, ideas, tendencias, etcétera, etcétera, está, tipo no sé qué más decir, de sistemas diversos. Que en su manera de pensar o de actuar adopte una posición intermedia. Esto te hace un poco medio tibio, no estoy de acuerdo. Intermedia o indefinida. Sin oponerse a ninguna de las posiciones posibles. Y te pongo un ejemplo. Y me parece que nos vamos a ir con esto. A Juan no le gusta participar de esas discusiones acaloradas. Él es muy ecléptico y huye de los extremos. Estoy en completo desacuerdo con eso. Bueno, estoy acá en la Rambla y eso es una tromba marina. Una tromba marina se formó en las costas de Montevideo y fue vista y filmada por cientos de personas. Bueno, se viene el tornado, se está armando el tornado, Camposito. Va, se está haciendo más grande, ¿eh? ¿Y se está acercando? Enseguida, muchos empezaron a temer por su vida. Esto viene por acá, ¿eh? Guapia. ¿No convendrá evacuar? Ay, se viene. Se viene la cocoa. Oh, pero es un peligro. Cierren las ventanas. Mira el barco cómo corre. Mirá cómo viene el barco. No le da, no le da la. No, no. ¿Cómo corres, barquito loco? Son loco hasta que sale un tornado. Vivo y desprolijo.